Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 27 de abril. Asopiel informa que junto a MOVEX, el Colegio de Ingenieros de Andalucía y Acelera Pyme han organizado una nueva jornada formativa en Ubrique dirigida a pymes, autónomos, emprendedores y trabajadores. La jornada formativa lleva por título Inteligencia Artificial para ganar tiempo y productividad, multiplica lo que ya haces. Este segundo taller tendrá lugar el próximo 19 de mayo en horario de tarde de 5 a 7 en la sede del Centro Tecnológico de la Piel. El curso es gratuito y se ofrece la posibilidad de participar tanto de forma online como presencial. Está destinado principalmente a empresas y comercios relacionados con el sector de la marroquinería, aunque se aceptarán solicitudes de otros ámbitos. Cambiamos de tema. La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, Patricia Caro, ha realizado hoy en Radio Ubrique balance positivo del desarrollo el pasado viernes de la Feria del Libro. Entre los asistentes se han sorteado 15 lotes de libros, agradeciendo de esta forma la participación en el evento. Que se le dieron a todas las librerías y a todos los autores para que cuando pues le compraran libro pues tuvieran donde darlo, ¿no? Y no fueran con el libro, digamos, en mano, ¿no? Pues tuvieran una bolsita donde meter el libro, también unos marcapáginas en piel. Y luego pues intentamos agradecer esa participación y colaboración haciendo como un pasaporte literario en el que cuando tú comprabas pues te entregaban un papelito donde ponías nombre, apellido y teléfono y hoy pues hacemos el sorteo de esos 15 lotes, ¿no?, que queríamos regalar. Sí, cuando comprabas el mismo, digamos, autor, pues te daba esas papeletitas que tú rellenabas y ya participabas. Pues en la entrada había un cartel de bienvenida con el fotocol y se habían allí colocado las tres urnas vale, para que tanto a la entrada como a la salida pues pudieras ya participar y votar. Tenemos Estela Muñoz Guerrero, Club de Lectura El Sillón de la Elle, Juani López Ruiz, Cristóbal Franco Sevilla y por último Isabel Gómez Toro, Tony Pantoja Prieto, vale, Dori Orellana Vázquez, Ascensión González Trujillo, Juan José González Parrado y por último María García Gil, José Luis Franco Corralero, muy bien, Antonio Chacón Gómez, Antonio Chacón García, vale, Rocío Maza Pajuelo, sí, y Julia Gómez Gago. Y una vez más, de verdad, darle las gracias a todos y cada uno de los participantes, pero sobre todo a los vecinos y vecinas y esas familias que con su pequeño pues participaron y colaboraron y ayudaron, ¿no?, a tener un encuentro con la cultura, con la lectura y una velada entre libros. Yo, como ya comenté en otra entrevista, en pleno me entero que no lo van a celebrar, me comunican que no van a celebrar este año el Día del Libro y, como bien dije, yo he venido aquí a trabajar y yo respeto la opinión de todos. Entiendo que también montar o organizar un evento lleva muchísimo trabajo a las espaldas. Y bueno, pues nada, igual que celebré el Día del Teatro, o hemos celebrado el Día del Flamenco, igual que estamos intentando dar voz pues a los pintores, a estar y acercar, como digo, la cultura a nuestros vecinos, pues me pongo manos a la obra y me pongo a celebrar el Día del Libro. El año que viene, bueno, pues en principio, si ellos desean realizarlo, bien con el ayuntamiento, bien solo, pues yo estoy siempre aquí abierta a ellos, a lo que ellos, a lo que los colectivos quieran. Que no, pues bueno, pues desde la Delegación de Cultura pues volveremos a celebrarlo. Pero el caso es que el Día del Libro, esos amantes a la lectura, esos vecinos que como el que espera el Día del Teatro está esperando el Día del Libro, pues que pueda a comprar sus libros, hablar con los autores, no sé, pasar una jornada, ¿no?, bonita. Así que si ellos quieren, bien, si quieren con el ayuntamiento también y si quieren solo, me da igual. Pero aquí vamos a estar siempre para apoyarlos y ayudarlos. Vale. Y si no, pues será de nuevo la Delegación de Cultura quien lo celebre. Por otro lado, la Galería de Arte Proyecto 5 inaugura este jueves la exposición Territorio Vivo, Narrativas Visuales de Andalucía, una muestra centrada en el arraigo y el territorio a través de distintas prácticas artísticas. La inauguración tendrá lugar el 30 de abril a las 8:30 de la tarde, quedando la muestra abierta al público hasta el 30 de junio. Remedios Rubiales ha informado sobre los contenidos de esta muestra. Como todo el mundo sabe, no solamente nuestro compromiso va aquí en la Sierra de Cádiz, sino también un compromiso andaluz, ¿no? Con los diferentes proyectos que promovemos, no solamente a través de la galería, sino de las distintas ferias y actividades artísticas culturales que hacemos en el territorio andaluz, pues decidimos en esta ocasión a poder hacer una primera muestra donde aglutináramos gente y artistas de aquí, de la sierra, como por ejemplo Juan Pedro Virués, Joaquín Domínguez, José Antonio Martel, Rafael Domínguez, Agüera, José Luis Mancilla, Elisa Soria, Javier Varela, Miguel Pablo Castilla, Alejandro Pedraja y Remedios Rubiales. Todos están interconectados en que son andaluces, que son de Eurique o que son de la provincia de Cádiz, que trabajan desde aquí y por eso relacionar el tema del territorio, el arraigo y lo que sucede en nuestro alrededor. Esto también es como promover, ¿no?, que lo rural, no hace falta de que tengamos que irnos fuera de nuestro territorio para poder ser artistas, sino que los artistas nos creamos aquí y que luego podemos salir al exterior a poder expandir nuestro arte, ¿no? Y esta exposición va un poco de eso, ¿no? De que aquí está la cuna del arte y que podemos salir fuera y sentirnos orgullosos de que somos un lugar donde nacen y viven artistas de calibre, ¿no? Durante los meses de mayo y junio estará expuesta esta exposición, que podrá visitarse de modo gratuito para tanto los ubriqueños como para gente que venga de otras localidades. También hay que decir que conjunto a esta exposición vamos a editar un catálogo donde están todos los artistas, habrá una crítica de arte también, y también tendremos un prólogo que estará de la mano de Esperanza Cabello Izquierdo. Y bueno, pues este catálogo se presentará primero de junio, que ya os iremos diciendo, por si alguno se quiere hacer de él. Y es una exposición que la hemos tratado pues con mucho cariño, mucho esmero, mucha delicadeza, porque queremos que sea el principio de otros proyectos, ¿no? Como por ejemplo, otro proyecto que tenemos encima de la mesa que se llama Descubre Ubrique, que vamos a de la mano de la COPE, y que también colabora, igual que yo, Esperanza Cabello. Y luego también estaremos en la Feria de la Piel, si Dios quiere, con otro proyecto relacionado con estos artistas. Y del mismo modo, si Dios quiere, también en el mes de junio estamos organizando unas jornadas de conferencia en el edificio ECO, y que también están un poco relacionadas con el tema que vamos a tratar en esta exposición. También en el ámbito cultural, el pintor ubriqueño Paco Rojas ha obtenido el primer premio en la 19 edición del certamen de pintura rápida y pintura rápida infantil de Trebujena. La obra ganadora recoge uno de los elementos más representativos de esta localidad, el antiguo molino de las haciendas del siglo XVII. Se trata de un acrílico sobre lienzo con unas medidas de 100 por 81 centímetros. Por otro lado, el Ubrique Club de Fútbol ha hecho entrega de la insignia de oro de la entidad a José Luis López como muestra de agradecimiento por el respaldo ofrecido al fútbol en Ubrique, promoviendo el desarrollo y la creación del Ubrique Club de Fútbol y consolidando la unión en el fútbol ubriqueño a través de la Fundación López Mariscal. En este mismo acto, además, se ha procedido a entregar las medallas y trofeos a los campeones de la temporada pasada de la categoría Benjamín, contando con la presencia de la concejala del equipo de gobierno, María Moreno. Al finalizar el acto, José Luis López ha reiterado su compromiso con el fomento del deporte local. Pues mira, sí, es un honor. Este pin que me han puesto ahora de mi Ubrique, del equipo de nuestra tierra,